Cruzo el charco, me embarco en otra historia. Esto queda en mi memoria grabado. Con tequila mexicano lo celebraré de lado a lado. No lo hago por billetes, es por no estar parado. Hablé por el chat con mareo, le dije vamos a hacerlo, me dijo vamos a por ello. Y me puse objetivo, la rima en castellano reluce, para no ir más yankees y que a mí me escuche. Bucearé en el Atlántico, llegaré a tu barrio, no en carne y hueso, espíritu intenso. Unidad yo recomiendo, para crecer me comeré los viejos tiempos, poniéndome en el centro para ser un rey sin reino. Latin rap for you, real, involúcrame en forma de Spanish rap. Rapo murallas yo a base de estilo, dime quién te mantiene en vilo. Yo rompo murallas yo a base de estilo, dime quién te mantiene en vilo. Rompo murallas yo a base de estilo, dime quién te mantiene en vilo. Sí. Rompo murallas yo a base de estilo, dime tú quién te mantiene en vilo. Suena bien, siendo la primera vez, si le sale al extranjero, sin ser el primero, el segundo o el tercero. Dime tú cuál es mi puesto, tengo un sitio en el mundo del hip hop, el moribundo, porque muero por rap, que hoy hago millones de rimas por metro cuadrado. Poesía de la calle, voy remando, motor, fuerza de corazón, situación, habrá que mejorarla, aunque el nuevo milenio no me traga. Saludo a la gente del raga, del mismo árbol, diferentes ramas. Hey mareos, esto se acaba de llegar a México, yo tengo ganas y llegaré. Lo verás, lo veré, hasta debajo de un puente rimaré. Salas de fiesta llenaré. Rompo murallas yo a base de estilo, dime quién te mantiene en vilo. Rompo murallas yo a base de estilo, dime quién te mantiene en vilo. Sí. Rompo murallas yo a base de estilo, dime quién te mantiene en vilo. Rompo murallas yo a base de estilo, tú dime quién te mantiene en vilo.